Miércoles aquí en Mosh Radio. Esto es Historias de Miércoles, precisamente. Antes que nada, pedimos disculpas a nuestros oyentes y anunciantes por el faltazo del miércoles pasado, pero bueno, se nos fue el tipo que mejor contaba anécdotas y uno de los que más anécdotas debe tener en su vida. Así que aquí estamos nuevamente. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Colón. Otro miércoles más para escuchar historias, contar historias y ver qué pasa, ¿no, Colón? Sí, así es. Buenas noches a todos. ¿Y hoy historias de...? Historias de transporte. Todos los medios de transporte que hay. Hubo polémica con los oyentes por los alcances de lo que es transporte, que es todo lo que alguna vez te tiró o te dejó tirado hasta en tu camino, en tu trayecto hacia algún lugar. Hoy la historia de la semana está auspiciada por el Grupo Rosales. Si no me equivoco, ¿verdad, Daniel? Así es, el Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Me agarraste desprevenido. La tiré al medio, pero entró Colón por atrás y la metió. Me primerió, está muy bien. Como siempre, como todos los miércoles, nos acompaña el gran Matías Datri en la operación técnica. Y estamos aquí en el Barrio Cultural. Si querés salir al aire, podés hacerlo al 3974-7601. Si querés mandarnos un audio, lo haces al número 113-525-5777. Fácil. Y obviamente por todas las redes sociales como HDM, que aparecemos siempre con algo. El transporte, uno lo acompaña siempre. Yo tengo, calculo que todo el mundo tiene su bondi preferido. En mi caso es el que más he usado. Y yo en un primer momento era el 100. Sí, de mi casa paterna, el 103 que estaba a la vuelta. Después el 101, me di cuenta, cuatro cuadras, que venía menos cargadito de gente. Quizás podía pegar un asiento. Y últimamente con el hermoso 45, que es un colectivo que quiero mucho y que a mí me genera mucha tranquilidad cuando estoy volviendo de laburar, por supuesto, el momento en que cruzo el Riachuelo. Ese es el momento... Es verdad. Para mí estar arriba del bondi y decir, ya está, no tengo que volver hasta mañana. Y cuando es viernes, mucho mejor, que no tengo que volver hasta el lunes o martes. Pero bueno, ahora estamos en pandemia y tenemos muchísimas historias. Tenemos muchísima música para el día de hoy. Sí, también tenemos el bondi más odiado. En mi caso, ganador por goleada, el querido 277. Para, ¿ves? Eso es tremendo. Sí, ese era clave, el 277. Y te acordarás, perdón, Dani, el 186, que era querido por el recorrido y porque se metía dentro de escalada, pero no venía más el Nunca. Marroncito, cuando no era de Cañuelas, ¿no? El 186. El famoso que venía por Tucumán, yo lo tomaba para venir a la cancha de Talleres o entrenar. Y bueno, pero el 277 no solo para moverme de escalada, sino hacía... educación física en el secundario, en el Parque Lomas, y lo único que me dejaba era el 277 y te lo perdías si estabas 35, 40 con suerte, con viento a favor. No, yo el que le tengo más bronca es de puro metido, en realidad es el 160, porque lo tomaba circunstancialmente para ir hasta Palermo. Y te hace un city tour por Alsina, que es tremendo. Sí, te da... es verdad también. Estabas media hora arriba del bondi y seguías en Lanús. Yo entiendo que Lanús sea un partido grande. Ahí cruzabas el puente y no te quedabas tan tranquilo porque decías, tiene que recorrer todo Valentín Alsina ahora. Tremendo. Para salir por un lugar raro encima, pues salía. Un recorrido muy raro el 160. Y bueno, otra cosa también es el preferido. Yo prefiero siempre al bondi antes que al tren. Cuando viví cerca de una estación de tren, que estaba a 8 cuadras de la estación de Lomas, me caminaba a las 8 cuadras, pero me tomaba el 74, que era mucho más fiable y noble para mí que el tren, en esa época que llegabas a Consti y no había subtes, o al revés, llegabas a Consti para venirte para zona sur y no andaban los trenes. Bueno, a mí dejame en el bondi que, supuestamente, una vez que te subís, no tenés más inconveniente. ¿Tenés alguna cortita para arrancar? Sí, tengo una, recuerdo, mía en el 318, una línea que siempre anduvo muy bien. Era la competencia del 277, por los dos pasaban por Uriarte y pasaban 5-3-18 por cada 277. Y llegando acá a la clínica Estrada, a la vuelta, el colectivo lleno, yo estaba parado por el medio más o menos, toca timbre un muchacho que tendría unos 20 y pico de años en ese momento. Y cuando se baja, una chica que estaba sentada en el último asiento le dice: señor, señor, le robó la billetera. El señor, grandote de anteojos, me acuerdo, unos 60 años, dijo: pará. Se dio vuelta, le dijo al chofer: pará y espérame. Se bajó por la puerta de atrás, lo agarró del cogote, le pegó tres cachetazos, volvió con la billetera. Y bueno, tuvo final feliz. La chica le había dicho que, bueno, el muchacho se dio cuenta que ella lo vio, entonces se le había puesto ahí adelante. Uh-huh. Y bueno, espero que baje para decirlo. Y bueno, es una anécdota que me acuerdo. Yo recuerdo, siempre uno se va haciendo amigo del chofer. En mi caso, yo soy de subir al bondi y antes de pedir el boleto digo: buen día, ¿cómo estás? Siempre, no sé, de chiquito. Lo tengo como cuando entro a cualquier lugar, pero en el bondi se ve que no es tan común. No. Porque siempre tenía buena repercusión del chofer. Y recuerdo que había uno, un chofer del 74, que era muy parecido a Moisés Ikonnikov. Así, la misma altura, viste el pelo. Que cada vez que yo subía al bondi me decía, ¿qué haces, petizo? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, vos, ¿cuánto? Tanto, no me acuerdo ya cuánto era el pasaje en ese momento. Y seguía. Pero había días que no me daba pelota. Yo subía al bondi y me decía, ¿sí? Digo, pero, digo, este tipo, digo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Hasta que un día le pregunté. Le digo, escúchame, ¿por qué a veces me saludas y a veces no me das pelota? Me dice, tengo un hermano gemelo, huevón. No utilizo la palabra huevón, precisamente. Pero los dos manejaban el 74. Y claro, el que me decía petizo, siempre, viste, ¿qué hacés? Con ese empezó la relación, porque yo un día estaba con la camiseta de Independiente, me subo al bondi y le pido hasta Luján y Eva Perón. Y él me ve con la camiseta Independiente y me dice, sí, Luján y Eva Perón, ¿viste? Y me sacó, me puso el boleto que yo le había pedido. Como diciendo, está bien, te tiro, no te hagas problema. Y después yo efectivamente me bajé donde le había pedido y ahí a partir de ahí empezamos a tener esa bella relación. Y también no quiero dejar de saludar a mi último chofer de bondi preferido, De la línea 45, hincha del globo, un personaje que por algún motivo me decía, pasa. Entonces yo me quedaba ahí charlando con él, después también subía otro hincha de Huracán y íbamos los tres charlando de fútbol, que es muy gracioso charlar con dos hinchas de Huracán que piensan completamente distinto. Es increíble, porque yo los hinchas que conozco más o menos del mismo club estamos generalmente de acuerdo en el 80% de las cosas. Estos dos no, estos dos estaban, disentían en todo lo que pasaba alrededor de Huracán y era muy gracioso, por lo menos para matizar y amenizar un poco la mañana, que hay que viajar como sardina. Sí, y ahora cambió el tema. En nuestra época colarse con el, bueno, no hasta hace mucho, el chancho, pero que cuando nosotros éramos chicos pasaba mucho más seguido, ¿no? Y ahora con el tema de la tarjeta SUBE está un poco menos complicado. Era toda una aventura, ¿no? Esa adrenalina de ir colado. Y bueno, si venía el chancho, toca timbre y bajate. Yo me pasó una sola vez que me tuve que bajar, las otras veces zafé siempre. Mi abuela, indefectiblemente, al bondi que se subiera, no importa dónde iba, decían, ¿de cuánto? El mínimo. ¿Pero a dónde va? Hasta el mínimo, siempre, ¿viste? Siempre, siempre. Y yo, la verdad que las veces que me subí al bondi con ella, dije, bueno, esto debe ser así. Entonces, me acuerdo, éramos pendejos, teníamos 15 años, 14, 15 años, más no. Y nos tomamos el 354 de Salta y Rodríguez, ahí en el Lanús Centro, digamos, cruzando el puente un par de cuadras, que íbamos a la casa de una compañera del secundario, íbamos tres o cuatro. Éramos con mi amigo Diego, Pame, otra chica más y yo. Le digo, chico, vamos a pedir el mínimo. Sí. Con tanta puntería que no sé, debe subir un chancho al 354 una vez cada 10 años. Coincide con las muertes de los obispos. Y sube y nos vio a nosotros cuatro ahí regaladitos atrás con el mínimo. Y dice, ¿hasta dónde vamos? No, acá nomás, qué sé yo, pum, pagar de vuelta el pasaje que correspondía. Le digo, descontame lo que ya te pagué, por lo menos. No, señor, pero bueno. Son vueltas que tiene la vida. Hoy les decía que la selección musical de hoy es tremenda, la cantidad de temas con transporte que hay y los que hemos dejado afuera, y vamos a tener que sacar algunos de los que tenemos porque son muchos. Pero para arrancar nos vamos con el tango del colectivo de Troilo con Goyeneche. Thank you. cinta scotch en vez de cuatro chinches, porque la vida pasa, el tiempo cambia. Pero siempre Gardel, sonrisa, esmoqui, Gardel y los muchachos, esos muchachos que son de alguna forma iguales a la rubia de los textos abiertos y los ojos cerrados, que sube la primera corriéndose hacia el fondo y empuja cuando baja, como toda la gente, las manos ya cansadas de apretar y la bronca de pedir sin que te den, y al fin perder las cosas que te importan, las cosas de verdad que tanto importan. El sol sobre los ojos me hace mal, que por eso es que me has visto lagrimear. No ves que la ciudad viene y se va, y las veredas son de todos, como el pan. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM, Instagram, arroba HDM20.20, Twitter, arroba HDMMosRadio, celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11 35 25 57 77, anota, 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39-74-7601, 39-74-7601. Escuchamos tango del colectivo del gran Pichuco Troilo con el polaco Goyeneche, tachamos el primero. Hablando de chanchos, Gaby nos cuenta, Gaby de acá de Escalada nos cuenta algo parecido, pero no con el chancho que pensamos. Volviendo de la costa, mi papá con su cangú nueva se le cruzó un chancho que casi, el chancho por supuesto, pasó a mejor vida. Mi viejo por suerte no, la camioneta ahí anduvo. Es fuerte que fuerte. Se te cruce un animal de ese tamaño, que es mucha... El impacto es muy grande. Sí, es claro. Un animal muy chico que pesa mucho para lo chico que es. Y a velocidad de ruta puede ser letal. Qué rico. ¿Te pasó alguna vez en la ruta? A mí yendo al Tucumán allá a las 2, 3 de la mañana estaba cuando los doble cabina había vidrio arriba y estabas ahí, como manejando, pero un poco más arriba. Yo despierto y se cruzó una vaca y por suerte el chofer estaba bien despierto y hizo una maniobra, que porque si no podés volgar, ¿no? Sí, claro. Y me asusté mucho. No, yo me pasó en Bolivia, yendo, ni bien cruzase, salía por Orán, ni bien cruzás la provincia de Salta, eran unos cuantos kilómetros, y a mí me llamaba la atención que a cada 20 metros había un cartel que decía zona geológica inestable, zona geológica inestable. Y estaba lleno de piedritas, viste, por ahí que se ve que iban cayendo, lógicamente, de la montaña ahí al lado. Primero, que para pasar justo se había derrumbado el cerro sobre el puente, sobre el paso que estaba por entre medio del cerro, así que estuvimos parados 3 o 4 horas para poder cruzar el otro lado, cruzando despacito por un camino que habían hecho mirando hacia el precipicio. Y después que en un momento, uno iba con cuidado, y en un momento veo una piedra en dos carriles, la ruta, mano y contramano, y en el medio del carril que me correspondía, digamos, había una piedra más o menos, Colón, de tu altura, pero más considerable, que ocupaba todo el espacio de mi carril. Entonces yo me bajo, digo, le digo al acompañante, digo, aguanta un cachito que me bajo a ver si viene alguien del otro lado. Y pasaban los taxistas bolivianos, le chupaban un huevo, pasaban, que los chavales hacían Orán Bermejo, pasaron por el costado, no tocaban bocina, no tocaban nada. Tremendo, una... ¡Oh! Y todavía me acuerdo, me da escalofríos. Muy feo. Tenemos una de Ale de Escalada. Tomaba la costera criolla para ir a visitar a mi abuelo a La Plata. Estaba llena, era un día de semana, 7 de la tarde. Yo estaba sentado más o menos en la mitad. Cuando oscureció, antes del cruce de Varela, se sube el chancho y empieza a pedir los boletos a todos. Adelante mío había un muchacho de unos 22, 23 años que lo buscaba, lo buscaba. Empezó la discusión, páguemelo de vuelta, no, no te lo voy a pagar porque yo lo saqué, quedé acá, quedé allá. La cosa que la discusión llegó hasta el mismísimo cruce Varela, donde el colectivero frenó, se bajó y al muchacho se lo llevaron preso por no tener el boleto y discutir. Esto fue hace en los años 80, era otra época, otra mentalidad. Nos dice Ale, pero qué garrón, ¿no? Por un boleto, pagalo de vuelta si no lo encontraste. Sí, es fuerte. Mariano de Varela nos cuenta: fui a hacer un trámite a la municipalidad de Lanús, me tomé el 45, iba muy contento con mi mochila y el título del auto guardado en la mochila, enrollado, que sobresalía un poquito. Cuando me bajé del 45, cerró la puerta, chau, título del auto. Me di cuenta cuando quise hacer el trámite y no podía, así que después de la desesperación me fui hasta la terminal de la línea 45, donde me dijeron: quédate tranquilo que en algún momento va a volver el coche ese, y al tiempito, en el mismo día, pude recuperar el título. Qué feo que te pasen. De alguien que pierde el documento cada 2x3, es muy feo que te pase eso. Qué momento. Yo tengo dos recuerdos cortitos y feos del Bondi. Es la puerta de atrás, que es media traicionera. Una vez me agarró de pequeño, bastante pequeño, fui a la casa de una compañerita a hacer alguno de esos experimentos que te dan en la primaria y me agarró y encima los chicos me empujaban como para que baje y yo estaba con el brazo enganchado entre la puerta y el fierro, ¿no? Y otra vez ya más de grande, el colectivo 39, me agarró la pata fuerte ya, bueno, ahí ya a los gritos: cerrá. Parecía que era sordo el chofer, no fue grave, pero apretó. Era de esas puertas que se... Las que son dobles. Dobles, claro, que son más fuertes todavía. El David de Chingolo nos cuenta: me fui de vacaciones al sur con un amigo y le pedí la carpa a otro amigo, que me dijo: cuídala mucho porque es de mi señora, que se la regaló el papá, que no anda muy bien de salud. Primer día en el sur, nos olvidamos la carpa en el bondi. Estábamos yendo de Bariloche al Bolsón y nos olvidamos. Nos bajamos, la dejamos abajo del asiento. Nunca más la recuperamos, por suerte. Por supuesto, para mí era una anécdota muy buena. Cuando volví, me enteré que había fallecido el papá de la novia de mi amigo. Y a lo que mi amigo me dijo: todo bien, pero contáselo vos. Yo te pedí que la cuides, vos no la cuidaste, ahora contáselo vos. Así que le compré, por supuesto, otra carpa, que no fue lo mismo, claramente, porque no era regalo del finado padre. Hay que tener cuidado cuando uno pide cosas así. Yo prefiero no pedir nada, aunque tenga que dormir a la intemperie. ¿Te parece si vamos a los primeros audios de la noche? Bueno. ¿Tenemos a mano, querido Mati, los dos primeros audios? Hola, soy Sergio Banfield. Esta historia de transporte involucra ahí a mi amigo Colón, de la radio, que no tenía maldad cuando éramos más jóvenes, y íbamos a, no me acuerdo si un recital en tren, no me acuerdo si el tren de 11 o el que iba a Retiro Tigre, pero el único que sabía en qué estación bajar era él, y éramos varios pibes, varias pibas, todos repartidos en el vagón. En una estación se abre la puerta y el chabón se levanta, cuando se bajó toda la gente, se levanta y dice: ¡acá era! Y se bajó él solo, y algunos que estábamos cerca de la puerta, trabamos la puerta para que vengan todos los que están desparramados en el vagón, y bueno, logramos bajar todos, pero era bonito. Y otra que me acuerdo, lo fui a buscar al trabajo, acá, a mi amigo, y a Capital, y volvíamos en Constitución, hora pico, subimos al tren para volver a Escalada y llegamos nos quedamos al lado de la puerta, el tren lleno, y venía un trabajador con mochila, corriendo, cansado para llegar a su lugar. Colón le traba la puerta para que suba, y cuando ya habían cerrado todas las puertas del tren, estaba abierta esa sola, porque él la trababa, y cuando se está por subir acá nuestro compañero trabajador, le cerró la puerta. Y le hacía con la manita así, chao, y yo rogaba que no abra la puerta y que arranque el tren, porque si abría la puerta el chavo lo mataba. Así que bueno, les mando un beso. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de Lanús. Y bueno, mi historia pasó cuando era muy, muy joven. Uno de mis primeros viajes solo en colectivo, ya que tenía 12 años. Y tengo que agregar también que a esa edad yo ya tenía pelusa, bigotes, patillas. Parecía un poco más grande de lo que era. Y bueno, fue así que en uno de mis primeros viajes conocí a una chica a la cual empezamos a hablar. Me preguntó algo de cómo debía llegar a tal lado. Empezamos a hablar y me acuerdo que nos dimos unos besos y un par de paradas después subió la madre de esta chica, que justo nos vio que nos estábamos besando, a lo cual la madre le dijo de todo menos linda. A mí me miraba, no me decía nada. En un momento, cuando le dice de bajar el colectivo, me mira y me dice: ¿no te das cuenta que es una nena? A lo cual yo le respondo: pero yo tengo 12 años. Y me miró con una cara la madre y la chica también, porque creo que era más grande que yo. Bueno, la cuestión es que tuve una noviecita, conocí a mi suegra y me separé de mi noviecita, todo en el mismo viaje. Que tengan una buena noche. The car. We'll

www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos. Artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar. En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, Remedios de Escalada. Escuchábamos los audios de Sergio de Banfield. En primer lugar, título. Trabapuerta. Sí. Trabapuerta. Recordamos que Sergio de Banfield fue nuestro ganador de la semana pasada, que se llevó el premio de los amigos del ferroviario. Y Miguel de Lanús, no sé si noviecito o pelusa, estoy en duda. Pelusa. Pelusa para Miguel de Lanús. Y vamos a repasar la música, dado que escuchamos al gran Iggy Pop con The Passenger del disco Last for Life de 1977. A los Red Hot Chili Pepper con It's My Airplane del disco One Hot Minute, o Minute, un minuto caliente, del año 1995, y de The Cure, Jumping Someone Else Train, del disco Boys Don't Cry, del año 1980. Tres temazos, ¿eh? Tres temazos que hemos escuchado cumpliendo con la cuota internacional. Tenemos más internacional también. Bien. Así que no se preocupen. Guarda. Tenemos nacional, tenemos misceláneas, tenemos de todo. Marcelo de Parque Patricios nos cuenta, esperando el 37 para ir a Lanús, habían pasado 5 y venía hasta las pelotas. Yo trabajo atrás del Congreso, es muy difícil poder subirse ahí en horario pico cuando termina la jornada laboral. Ya viene lleno. Ya viene, es tremendo el 37 ahí. Así que cuando pasa el sexto bondi, le hago al chofer con la mano, como que ya me comí 5. Y el muy hijo de puta me hizo 6. Así que soltó el volante para hacerme 6 con las dos manos y siguió. Es feo el 37. Igual es horrible. Varias veces no me han parado colectivos. Es una impotencia, una de las cosas que más bronca te da. Yo al 37 lo tengo cruzado. Me gustaba. Era un bondi que me gustaba, pero cuando me rompí los meniscos jugando a la pelota lejos de mi casa, lejos todo, un día 20 de noviembre que había paro de bondis, conseguí, digo, el 112 no venía, me tomé el 15, dije, ahí está, lo empalmo con el 37. Me bajé del 15 como podía, y fui rengueando hasta el 37 que estaba ahí, le dice, aguantame que ya estoy llegando, me vio que más rápido no podía caminar y arrancó y le dio. Y bueno, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Puede pasar. El que es de zona sur, de la zona de Lanús, Lomas, Quilmes, etcétera, y está en Capital, lo primero que quiere hacer es acercarse a Constitución. O sea, en épocas que no había celulares para saber qué tomar o dónde estar, tenías que buscar un colectivo que diga Constitución. Esa era la clave. Yo vivía en Avenida Córdoba y Pueyrredón. Y en esa zona estás en el medio. No llegás al subte porque tenés que patear un poco. 11 también lo tenés como a 8 cuadras. Y el único colectivo que pasa por la Avenida Pueyrredón es el 62 del Grupo Plaza. Bueno, yo tenía que venir acá para el barrio cuando vivía en Capital a estudiar y el 62 pasaba lleno. Pasaron como 3, 4 también. Frena uno más adelante, tiene que abrir la puerta de atrás para que desciendan los pasajeros y le pego un pique corto, andaba bien en esa época. Le mando la pata a la puerta y me subo. El colectivero frena el colectivo, para el motor. Y dice, si no se baja, yo no sigo. No. Bueno. Primera situación mía en eso. Dije, bueno, no va a pasar nada, va a tener que arrancar. Yo no me bajo. Salta un Ortiva. Y dice, dale, nene, bajate que todos queremos... Bueno, justamente, todos queremos viajar. Yo quiero pagar mi boleto y quiero viajar. Tengo que viajar yo también. salta otra persona, más humana, y dice, tiene razón, si quiere pagar el boleto, que esto, que lo otro, se le empieza a agarrar al chofer, dale, arrancar, no le queda otra al chofer que arrancar y seguir. Bueno, la historia termina en Constitución, cuando ya queda poca gente en el colectivo, y yo escabulléndome para que no me vea, me bajo por adelante encima. Me mira, me reconoce, se acuerda de la situación y me dice, vení. Bueno, obviamente no fui, le hice un generoso fuck you con el dedo y me fui. Luciano de Barracas. Entro a Costi, cruzo los molinetes y quiero llegar corriendo al subte que estaba por salir, había escuchado el clásico pitido. Llego a meterme justo, pero trabando la puerta con la mano y con el cuerpo para poder entrar. Ajá. Y en el esfuerzo, cuando entré, se me zafó la mano y le metí flor de cachetada a la mina que estaba en la puerta. Bueno, por lo menos fue con la mano abierta. ¿No? Uno trata de uno, como decimos, uno quiere viajar, quiere subirse. Y sabemos que está bien, el subte viene cada 3, 4, 5 minutos, según la línea que sea, pero siempre viene hasta las pelotas. Vos también querés, que a veces estás con el tiempo justo. Me acuerdo una vez volviendo, no andaba el eléctrico, y era invierno, y yo venía con Polar de la Guardia y Camperón. Claro, no andaba el eléctrico y nos subimos al Nastero. Y empezaron a empujar, y no, era horrible. Y bueno, estaban los que querían, empujaban, no empuje más, no entra más, y todos queremos viajar. Y bueno, pero empujamos para acá, le dije, perdón, me voy, y me fui. Directamente, y por suerte se arregló el eléctrico. Tengo una de Rolly de Banfield. Trabajaba en el microcentro, el lunes a viernes, y la empresa, la fábrica quedaba en Chivilcoy, precisamente. Era una fiesta de fin de año, un asado de despedida. La cita era en la empresa Uruguay y Corrientes a las 8 de la mañana. De ahí nos íbamos en combi. La noche anterior salía mi club. Qué fuerte, el glorioso mi club. Bueno, la verdad que fue una noche agitada, de mucho alcohol y otras sustancias. Y lo que me acuerdo es que subí al tren 7:40. En Banfield. Temprano. Iba con tiempo. Cuando me desperté, eran las 10 de la mañana. Todo babeado. Fui y vine a 6 a 4 veces. Bueno, la cosa es que me perdí el asado y volví a mi casa a las 11 de la mañana. Unas facturas y a dormir. ¿Quién nos ha pasado en el tren dormido? Sí. O en el colectivo mismo. Yo en el tren sí. En el colectivo difícil que me duerma. Pero en el tren he visitado Seiza también y me he tomado el mismo, me he quedado ahí durmiendo. Y bueno, contando las veces que abrí y cerrando las puertas para abrir los ojos a la quinta, a la sexta vez. Por eso te quedas dormido. Claro, te quedas dormido. A mí me una vez fue una combinación de todas estas cosas. Habíamos ido al cumple de Marcelito Mann en Martínez. Yo era joven, yo tenía 18, 19 años. Si ahora soy medio huevón, imagínense hace más de 20 años. Y Martínez, lejísimo. No sé cómo había ido. Creo que me había tomado el 60. También época que no había GPS, nada. Llegué de casualidad. Cuando volvemos había una chica de Lanús, Florencia, y Natalia, una chica de Avellaneda, ahí atrás del shopping, viste, por Lima, ahí cerca de Villa Modelo. Volvemos, lógicamente, 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, yo muy, muy, muy borracho, y ellas dos, por suerte, no. Entonces, cuando nos tomamos, creo que un bondi al centro, y cuando bajamos yo le digo, chicas, digo, vayamos en subte, que es más rápido, vamos subte y tren. No, Mauro. Florencia dice, Mauro, estás borracho, no rompas las pelotas, vamos a tomarnos el bondi. No, qué sé yo. Y Nati me trataba de convencer, más buena. Y yo se ve que estaba muy molesto. A lo que Flor me dice, ¿querés tomarte el subte, Mauro? Andá y tomate el subte. Le digo, bueno, me voy a tomar el subte. Obvio. Y tenía razón, Florencia, porque el subte es ahora los domingos. En esa época de mi vida no andaba. Entonces, cuando bajo al subte así, veo la reja, digo, qué forro que soy. Tenía razón, Florencia. Así que fui, me compré el diario para cambiar monedas y poder tomarme el 101, gracias a Dios, claro, que termina en la estación Lanús, porque si no hubiera terminado en Roma y Lynch. Me desperté ahí en la estación Lanús, me dice, ¿terminó? Digo, no, pero yo sigo. Me dice, no, nene, terminó. Y bueno, con el diario abajo del brazo, caminando hasta mi casa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero mira, me acuerdo, le rompí tanto las pelotas, se ve, que me dice, ¿querés ir en subte? Anda en subte. Está muy bien. Sacaste las ganas. Sí, definitivamente. ¿Tenemos alguna más por ahí, Dani? Sí, Milagros de Lomas dice, nunca tomaba taxi y no me daba el presupuesto, pero ese día tenía parcial en la Facultad de Derecho. Lo paro, yo re nerviosa, casi 10 cuadras, un día de mucho tráfico. A 10 cuadras de la facultad chocan el taxi y el colectivo. Empezaron a discutir y empezaron a las piñas y terminaron a los palazos. Lo cierto es que me bajé, pero me paró la policía, no me dejaron ir y no pude rendir el parcial porque tenía que salir de testigo lo que había pasado. Vidrios rotos, una experiencia horrible. Por suerte pude dar el parcial más adelante. Bueno, por lo menos dio el parcial. Yo tuve un accidente en colectivo. ¿Cómo me acordando las cosas? Sí. El primer mes de trabajo de mi trabajo actual, tenía 17 años, así que no voy a decir hace cuántos años trabajo ahí, pero era el primer mes. Y el primer mes te hacían un contrato por 30 días y te lo podían renovar hasta 3 veces, digamos. Bueno, yo era cadete, no conocía nada, la capital era un mundo nuevo. Y bueno, te lo ibas arreglando, ahí sí te daban por ahí una filcar, una mini guía y te ibas más o menos arreglando. Cuestión que me tocaba siempre provincia, me toca ir a San Martín, 39 a Chacarita, y ahí te tomas el 78 y te bajas en la Plaza San Martín. Previo a esto vas entregando esto, ya que vas tomando ese colectivo, te bajas acá, acá y acá, bueno. Me tomo el 78, muy lindo, me siento adelante, como soy miope, para ver bien las calles, las alturas. Porque a mí el jefe de cadete me decía, te bajás en, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, Pampa y Larralde, no sé si se cruza, no importa. Entonces vos estabas todas las esquinas viendo cuál era la que cruzabas, ¿viste? Entonces yo le decía, no, decime la altura de Pampa. Entonces me decía, buscátelo en la guía. Entonces buscaba en la guía y decía, bueno, el 6900 me tenía que bajar de la avenida San Martín todavía en Capital. Porque la avenida San Martín sigue en San Martín justamente. En Capital. Veo que el colectivero empieza a agarrar el volante y mandarlo para un lado. Y se escucha crack, crack, crack, crack. Me acuerdo patente eso. Y bueno, cuestión que rompió la dirección, aparentemente. Y se subió arriba de la vereda. Ahí todos pegamos un salto. Y chocó contra la pared de una casa. Yo salí, como dije, me sentaba adelante. Salí volando hasta el asiento del colectivero, esos que venían, ¿se acuerdan? Con las mallitas de plástico. Bueno, volé y me di la tibia contra el fierro de ese asiento. Bueno, lo que primero que recuerdo es esa sensación después del choque, ¿no? Esos segundos de silencio, de quejidos y de mucho polvo. Eso era re flashero, un montón de tierra que se afloja al chocar. Bueno, lo demás, nos pasó a mayores, pero nos tuvieron que llevar a un hospital. Yo, mi miedo mayor era volver al laburo y que no me pase nada, que me crean también. Porque yo volví con casi medio recorrido sin hacer. Y lo primero que me dice el copado jefe cadete, el que no me quería decir las alturas, me dice, ¿y no hiciste el recorrido? Y no, me llevaron en ambulancia al hospital Tornú. Acá tengo la placa y todo. Así que bueno. Por suerte me renovaron 30 días más, por las dudas, a ver si era mentiroso o no. Está bien, está muy bien. Son casi las 8 de la noche, me parece un buen momento para escuchar dos audios más de oyentes y un poquito de música para nuestra alma. Hola, buenas noches. Soy Candela de Lanús. Llamo para contarles lo que fue un viaje de regreso de la costa. Resulta que a nosotros se nos había roto el auto y mi papá había quedado en ir a buscarnos. Yo venía con mi familia y cuando estábamos llegando a la mitad del viaje de vuelta, se funde el motor del auto de mi papá. Bueno, nos paramos, fuimos a una estación de servicio a esperar la grúa. Cuando llega la grúa dice que no podían subir más de 2 personas. Nosotros éramos 5. Bueno, ¿qué hacíamos los otros 3? Nos pedimos un remis. El remis nos salió los 2 ojos de la cara y nos llevó a Dolores a pasar la noche. La grúa trajo a 2 a Buenos Aires a tratar de arreglar el auto que nos fuera a buscar a los demás a Dolores. Así que tuvimos que pasar la noche en Dolores, 24 horas el viaje de regreso desde la costa a Lanús. Eterno se nos hizo. Buenas tardes, amigos de Historias de Miércoles. Yo soy el Turco. Quería contarles mi anécdota del transporte. Transportes es el tema de hoy. Y bueno, quería contarles, en una época trabajaba en San Justo y el único colectivo que me dejaba de Remedio de Escalada a San Justo era el 54, colectivo amarillo con alguna franjita roja, y el recorrido creo que era de Constitución hasta San Justo, que era la otra cabecera. Hacía un recorrido muy largo, Pavón hasta la curva de Turdera, de la curva de Turdera hasta Camino de Cintura, y de ahí todo Camino de Cintura derecho hasta Ruta 3. Una época que era muy difícil mantener un transporte, entonces la empresa se vio obligada a vendérselo a la 51. Cuando la empresa Cañuelas toma el servicio de la 54, empieza a sacar colectivos y era un desastre el uso horario. Es decir, ya de por sí tardaba 1 hora y media, 1 hora y 20 en llegar de Escalada a San Justo. De esta manera no se sabía cuándo pasaba el colectivo. Entonces utilicé otro método. Me tomaba el tren Roca hasta la estación de Temperley, y la estación de Temperley me tomaba el tren La Chanchita que iba a Edo y cruzaba kilómetro 34, Santa Catalina, un montón de pueblos que mi vida había conocido en esa época. Tal era así que si el que conoce la línea Temperley a Edo, el ramal Temperley a Edo, es medio tenebrosa, porque vas pasando en un momento entre medio de unos ranchos y si sacás la mano te cortás con las chapas que están porque llegan casi hasta el tren. Y bueno, se tardaba también la misma cantidad de tiempo, 1 hora y 20 más o menos, hasta que bueno, logré juntar una platita y me compré un Peugeot 504. Imagínense que esa fue la salvación de mis recorridos hasta San Justo en peripecias que no se imaginan y algún día iré a contar. Muchísimas gracias, un saludo a todos y como siempre un placer poder compartir con ustedes. driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab Driver, fuck you, I'm a survivor. Boat to Cairo. We'll be right back.

Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos. Artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar. En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, Remedios de Escalada. CRS Injection, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Injection, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Nuestras redes para pescar historias son Facebook HDM, Instagram @HDM2020. Twitter @HDMMoshRadio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11 35 25 57 77. Anota 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39-74-7601, 39-74-7601. Escuchamos a Cande de Lanús con su historia. Grúa. Qué fea la grúa. Después, ahora viene el bloque cultural, pero después te voy a contar un par de... Porque tengo una experiencia yo con eso. ¿Con las grúas? Uf. Y al turco de escalada. Viaje eterno. Va, seguimos anotando. Escuchamos a Lenny Kravitz con Mr. Cab Driver de Let Love Rule de 1989. A Madness con Night Boat to Cairo del disco One Step Beyond, que lo hemos gastado en este programa ya, del año 1979, y a Os Paralamas Do Suceso con Coche Viejo del disco Dos Margaritas del año 1994. Ya hemos pasado largamente las 8 de la noche, ya hemos escuchado unos cuantos audios, pero siempre viene una pequeña mención cultural. En este caso, para la película Un tranvía llamado Deseo, del año 1951, sobre un libro de Tennessee Williams, dirigida por Elia Kazan, que tengo también, yo tengo un recuerdo en la cabeza de tenerlo como autor de un libro. Veremos. Y una que vi hace muy poquito, Asesinato en el Expreso de Oriente, del año 2017, bastante nueva, con Johnny Depp, entre otros. Johnny Depp igual tiene un papel medio corto para lo que es Johnny Depp, porque muere temprano, se los voy a contar si no lo vieron, pero bueno, pues persiste en la película, que es sobre el famoso detective belga Hercule Poirot, creación de Agatha Christie. Y también había una serie, El Auto Fantástico, que yo no era muy fan de la serie, pero sé que hubo... Michael Knight. Muy bien. Otra exitosa serie, BJ. BJ. Camionero que... Sí, con la mona. Con la mona Bird. Iba por las rutas norteamericanas, ¿no? Y una película que les juro que no me puedo acordar el nombre desde que Homero Simpson dijo, creo que se llamaba El autobús que debía ir demasiado rápido, con Sandra Bullock. Sí. Y después, bueno, todas las Rápido y Furioso que podrían caer. Una de las grandes novelas, creo que es está en el top, sin duda en el podio de más rating de la historia, Un mundo de 20 asientos, que yo no la vi, pero... con el malogrado Claudio Lebrino y no me acuerdo quién era la actriz, estoy hablando principios de los años 70. Tenía 60 puntos de rating. Era la historia de un colectivero con dos amores, ¿no? Como bueno, Un mundo de 20 asientos, no sé por qué no contaron, eran más los asientos. Pero... Rolando Rivas, taxista, por favor, ¿cómo no sé? Separaba el país, ¿eh? Separaba el país para verlo, ¿cómo nos olvidamos de eso? Bueno, acá yo tengo varios temas que me han sido vetados, pero entre los temas que no me han sido vetados tampoco incluimos a Submarino Amarillo, por favor. ¿Cómo se nos pasó? Pasa que había muchos hasta el momento, dijimos, bueno, pare, muchachos. El 20.000 leguas de viaje submarino, el libro de Julio Verne, que sobre un submarino, precisamente. Un viaje. Y también 20 poemas para leer en el tranvía, creo que era, de Oliverio Girondo, que son 20 poemas hermosos también. Yo he tenido malas experiencias con las grúas. En una época, te estoy hablando en año 2002, ponele 2003... Usé 3 veces el auto de mi viejo en un mes. De las tres veces, 2 volví en grúa. Primero se me quedó yendo a ver a Árbol, a Obras. Íbamos con los pibes, se me quedó en 9 de julio y Mitre no arrancó más. Hasta que pasó un muchacho en bici, que es mecánico, que anda precisamente con un pequeño bolsito con un par de cosas, viendo los autos que se quedan ahí y cobrando a voluntad, porque nosotros imagínate que no teníamos un centavo. Después nos había invitado a comer un compañero de laburo, le habían pagado un retroactivo, que era una plata importante, y dice, los invito a todos a comer a Rodicio. Bueno, vamos, dejamos el auto bien enfrente, Rodicio no podíamos entrar porque no teníamos turno, qué sé yo, nos vamos a seguir a la vaca. Dijimos, no vamos a esperar, vamos a comer. Y cuando volví me habían choreado el radiador del auto, cosa que me di cuenta con el auto andando ya. No me di cuenta, y cuando abrí el capó dije, falta algo, pero no sé qué es. Y un amigo me dice, el radiador, estúpido. Le digo, mirá vos. Y la tercera vez que me volví en grúa en ese mismo mes, había ido al cementerio de Lanús a despedir a la abuela de un compañero, y cuando estoy saliendo del cementerio, doblo con el Dunita y siento ¡pah! Dije, uy, le di una tumba. No, se me había roto el eje de atrás, así que un domingo, luchando contra reloj para que llegue el servicio mecánico, y me pudiera sacar. Encima la chica me decía, bueno, decime la dirección exacta. Le digo, mirá, la dirección exacta no la sé, la del cementerio. Estoy lejos de la salida, pero fíjate, la mancha verde más grande que haya después de la cancha de Lanús es el cementerio. O al revés, digamos, una mancha grande es la cancha, la otra es el cementerio. Llegué justo, si no me iba a quedar una estadía ahí en el Camposanto. Una vez yo me quedé con el auto en General Paz, a pasitos de la Avenida San Martín, donde está el hipermercado a la mano izquierda, 100 metros antes. Y vino la grúa de la autopista y me sacó hasta una cuadra. Me dijo, ahí bueno, yo te saco la autopista, no te puedo llevar ni que me pagues nada. Y ahí tuve que esperar 1 hora y media a mi seguro que me mande la grúa, en esas historias que me acuerdo de grúas. Andrés del Centro. Nos fuimos a Santa Fe a ver al Rojo. Íbamos, mi hermano, la novia de mi hermano, embarazada de 6 meses. Una amiga, yo y 3 amigos más. Estábamos llegando ya medio justo con el tiempo. Llegando a San Lorenzo, íbamos en la traffic del suegro de mi hermano. Llegando a San Lorenzo, empezamos a notar que mi hermano empezaba a bajar la velocidad. Hasta que en un momento dice, muchachos, esto no da para más. Así que paramos en una estación de servicio. Faltaba hora y pico para el partido. Llamamos a la grúa. Cae la grúa con tremenda bandera de Independiente. Ahí en la... no sé cómo se llama la parte de adelante de ahí del auto. Sí, se entiende igual. Sé que tiene un nombre. Cae la grúa con tremendo trapo de Independiente. Y dijimos, bueno, uno cede la entrada con tal de que los otros puedan ir. Mira, macho, somos todo el Rojo. Vamos a ver el partido. No, muchacho, no puedo. Yo estoy laburando. La cuestión es que cargó la traffic y nos tira de vuelta para Buenos Aires. Lógicamente, podían ir 2 nada más adelante y el resto íbamos todos atrás, escondidos en la camioneta, esperando llegar. Nosotros nos comimos el partido en la ruta, pasaron los micros volviendo de la cancha con la barra, todo por la ruta nos pasaron y bueno, nosotros no vimos el partido, volvimos, cosas que pasan. Sí. Bueno, tengo una acá Juan de Moreno, después un compa. Después de una guardia muy agitada, 24 horas, me subí al tren en 11. La verdad es que estaba desmayado. Lo cierto es que me dormí profundamente y cuando me desperté en José C. Paz me habían robado todo. La billetera, el celular, toda la mochila revuelta, perfume, etc. Desde ese día no me duermo más ni un minuto. Cocodrilo que se duerme es cartera, Fabri. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar dos audios más y continuamos a bingo? Hola, soy Loncho de Escalada. La historia mía de hoy es un recuerdo. Que bueno, la verdad yo tuve un padre de mierda y no vale, como le digo a la mayoría, no vale ni mi recuerdo, pero esto fue una anécdota que viene con respecto a cómo es la temática de hoy. Bueno, nada, me acuerdo mi padre y yo íbamos rumbo a la casa de mi abuela. En ese entonces mi padre estaba sin coche, que era raro porque siempre tuvo coche, pero bueno, no me acuerdo por qué no tenía. Y bueno, la cuestión es que nos tomamos el 318 hasta Puente de la Noria, y en Puente de la Noria, cuando vamos a tomar el 21, tomamos el 21, subimos, y pasó algo raro, porque fue como que mi padre se quedó mirando al chofer, y el chofer lo miró y miraba para otro lado, y al toque mi padre me dice, a mí me decía cabezón, no sé por qué, pero bueno, me decía cabezón, y me dice, cabezón, sentate ahí adelante que ahí voy. Entonces me siento, mi padre esperó que suban todas las personas, y cuando arrancó el colectivo, le preguntó al chofer si se acordaba de él, y el chofer lo miraba y le decía que no se acordaba de él. Entonces mi papá le empezó a recordar con quiénes se juntaba él, con quiénes se juntaba el chofer, la época, más o menos, el año. Era un grupito que no sé qué apodo tenía, y mi papá era un grupito que estaba con las Panteras Negras. Y bueno, la cuestión es que en un momento el chofer lo mira y lo recuerda y le dice, ah, sí, vos sos Mangucho. De ahí, de tal lado, de la calle Sarmiento, por Caseros. Y a lo cual mi padre le responde, ah, sí, sí, ¿te acordás? Sí, sí. Y el chofer le dice a mi viejo, sí, ¿cómo no me voy a acordar de esa época? Sí, éramos unos pendejos, qué bravo que éramos, ¿eh? Éramos unos pendejos locos, le dijo el chofer. Y a lo cual mi padre, acto seguido, le pone un tortazo mano abierta que sonó en todo el colectivo. Yo me asusté, porque no sabía qué pasaba. Porque era como que estaba todo bien y de golpe mi papá le puso un bofetazo muy sonoro. A lo cual el chofer empieza a preguntarle por qué le pega, que pare. Y mi viejo le recuerda que él con otros más lo habían agarrado y lo habían patoteado. Le habían pegado entre cuatro. Y después se ve que o no se pudieron cruzar o no sé qué. Y a lo cual el chofer gritaba, pero éramos chicos, éramos chicos. Y mi padre le decía, y a mí qué me importa que éramos chicos, ¿te acordás? ¡Pah! Y le volvió a pegar otro cachetazo. A lo cual no sé quién se para en el colectivo pidiéndole que no le pegue porque estaba manejando, íbamos por General Paz. Y bueno, mi viejo le obligó a que le pida perdón por lo que le hizo. Y me acuerdo que cuando bajamos en Liniers, el flaco ahí tenía unos caramelos, me acuerdo, donde guardaban las monedas, porque antes se daba el boleto, todo lo hacía el chofer del colectivo, te daba el boleto y te daba el dinero en cambio y te cobraba. Y me acuerdo que mi viejo baja y le dice, bueno, vos y yo estoy seguro que nos vamos a volver a ver. Y le agarró los caramelitos que tenían ahí donde guardaban las monedas. Bueno, que tengan una buena noche y hablamos pronto. Hola, soy Sergio Banfield otra vez. Tengo otra historia. Cuando éramos chicos, me acuerdo mi papá nos llevaba al cine, al Rex que estaba en Lanús, en Ituzaingó, ahí a metritos de la vía, que después fue farmacia y ahora no sé qué hay. Y veníamos en el colectivo, mi hermano, un vecino, yo y mi papá. Y el colectivo llegando, faltando 3 cuadras de la estación, choca. Mi hermano sale volando, pega contra un asiento, se rompe la nariz. Yo me pego contra el asiento de adelante, me pego en la frente, mi papá se cae arriba de otro tipo que venían parados. Y bueno, ahí discutió, no sé, el chofer con quién, nosotros nos bajamos y todos lastimados nos fuimos al cine igual. Lo que pasa es que nos llevaban al cine una vez cada un año. Se iban 2 películas, las 2 de terror, Hellraiser y Una pesadilla, creo que eran así, en continuado. Así que bueno, fuimos todos rotos al cine. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Thank you. CRS Injection, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. El Ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, pollo al espiedo con fritas o con rusa. Avenida Rosales 990, Remedios de Escalada. Podés hacer tu pedido por teléfono al 2108-5089, 2108-5089. O al 11-41-96-44-19, 11-41-96-44-19. El Ferroviario, casa de comidas, de lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. Escuchamos la historia de Loncho. ¿Tortazo? Tortazos y caramelo. Tortazos y caramelo. Y la historia de Sergio de Banfield nuevamente. Fueron roto al cine. Cine roto. Muy bien. Y musicalmente llegó el momento que no es rock y que no es otra cosa que las misceláneas con Barquito de Papel de Joan Manuel Serrat, del disco Mediterráneo de 1971. Y Tren del Cielo de Soledad Pastoruti junto a su hermana Natalia, del disco Libre del año 2001. Temazo. No vamos a poder escuchar a Auto Rojo de Vilma Palma y Vampiros, uno de los peores temas que ellos han hecho. Historia de Taxi de Arjona, principalmente por ser Arjona. Si quieren llamarnos prejuiciosos o discriminadores, pueden hacerlo. Y Propuesta Indecente de Romeo Santos, que también fue vetado por la cúpula directiva de Mosh Radio y del Barrio Cultural. Acá somos más abiertos, pero tenemos un límite también. Claro, tampoco la pavada. Se está acercando el final del programa y tenemos que empezar a pensar en la historia de la semana. ¿Le parece si vamos escuchando otro más de los que tenemos acá? No, Mati, tranquilo, vamos a sacar primero los que tenemos aquí en nuestros dispositivos móviles. Los calentitos. Bueno, gente, esta es mi historia. 2002, 2003, estábamos en Santa Teresita con mi fiel compañera de viaje y algunos amigos. Estábamos camionando ahí por la peatonal y entramos al local de locuras y vimos que se estaban vendiendo las entradas para ver a Papo el sábado 22 de febrero. 10 pesos nos salió. Rápidamente la compramos y no podíamos no ir a verlo. Llegó la noche del sábado. Hicimos una linda previa, una hermosa previa. Y cuando nos quedamos sin nada, salimos a tomar el bondi. Ese bondi de la costa que cuando se te va, te querés matar, porque no viene más. Pero tuvimos suerte y llegó justo cuando estábamos ahí. En ese momento estaba medio lleno el bondi. Nos fuimos para atrás. Nos sentamos y empecé a contar algunas historias. Y me di cuenta que la gente se estaba riendo de lo que yo estaba contando. Seguimos el viaje y se llenó el bondi. Y me fui al medio. Levanté, me fui al medio y empecé a hacer como un monólogo y a contar más historias. Y a medida que la gente se iba bajando del bondi, me iba dando una moneda y así hasta llegar a Mar de Ajó. Cuando me estoy bajando en Mar de Ajó, me llama el chofer y me dice: flaco, la pasé genial, tomó un billete de 10 pesos, te lo reganaste. Bueno, obviamente que le recontra agradecí. Y mientras íbamos caminando al lugar, al boliche, me di cuenta que tenía algo de plata como para gastar esa noche. Llegamos a las 12 de la noche y Papo supuestamente tenía que empezar a la 1. Papo llegó a las 4 de la mañana. Y para ese momento yo ya me había gastado el billete del chofer y las monedas que la gente sonriendo me dio. Pero si hay un lindo recuerdo fue ese, verlo a Papo y que tocó como hasta las 6 de la mañana. Así que bueno, gente, esta es mi historia. Muy bien. Soy Angelén de Lanús. Bueno, vamos. Y esta es mi historia de transporte. Año 2015, estoy en Bolivia de viaje. Después de pasar unos 3 días en el Salar de Uyuni, decido tomarme un micro que me lleve hasta Villazón. Villazón limita con La Quiaca. Y la idea era cruzar caminando de Villazón a La Quiaca y pasar mi cumpleaños ahí. Cuestión es que el ticket se sacaba ese mismo día. No hacía falta con anticipación. Y me habían dicho que era una combi semi rápida y que el viaje duraba unas 5 horas aproximadamente. Bueno, me voy a comer por ahí y cuando vuelvo no era una combi. Era una especie de microescolar. Y el viaje no duró 5 horas, como me habían dicho primero, sino que exactamente 12 horas. Bueno, no solo iba con miedo porque la ruta era de tierra y bordeaba el precipicio, sino que también al ser muy liviana yo estuve todo el viaje dándome la cabeza contra el techo del micro. Así que se imaginarán, yo ya me quería morir ahí, que se caiga el micro ahí mismo. Y además de todo esto, el conductor del micro hacía paradas técnicas, frenaba el micro y se bajaba con una caja de herramientas a verificar que todo estuviera en orden. Me daba una confianza eso, también me quería morir ahí mismo. Y cada 3 horas volvía a frenar el micro, pero esta vez para vendernos Coca-Cola y panchos. Ese fue mi viaje del infierno. No me lo voy a olvidar más. Saludos a todos. Bueno, pero a ver. No está mal. Pere. Sigue llegando audio. Tremendo cómo explotan las redes sociales de este programa. Bueno, tenemos entonces al viejito. Stand up. Viejito de Lanús, stand up. Y a Yelén de Lanús también. Pancho. Que escúchame, ese es un servicio completo. Vos te hacen un viaje que primero te dijeron que de 5 horas, va a tardar 12. O vos ya te vas dando cuenta que va a tardar un montón. Capaz que no tenés nada para comer, un panchito, un vasito de coca. Va como loco. Muy bien. Mirá la hora que es. Son 20:43. Estamos para escuchar el audio que tenemos, Mati, ahí. Y un poquito de música para ya después empezar a deliberar. Hay que votar. Historias de bondi hay un montón. Hay buenas y malas y de cualquier tipo. Lo que se me viene a la cabeza ahora es el olvido de la gente, lo que se olvida la gente arriba de un colectivo. De todo. Tenés desde celulares, cámara de fotos, computadoras, billeteras, plata, remedios, bolsas del supermercado, todo lo que te puedas imaginar. Es más, hasta hemos encontrado una caja de balas y droga. Son cosas increíbles, pero bueno, la gente se lo olvida. Lo que nunca me voy a olvidar es un día ahí en Retiro, en la parada del colectivo, ya que yo soy inspector de una línea de colectivo, o sea, lo que se conoce como chancho vulgarmente. El colectivo llega a Retiro, se baja la gente, se sube la gente, y es más o menos un minuto y medio lo que tarda el colectivo ahí en la parada. Y el colectivo arranca. Cuando arranca el colectivo, gente que estaba en la parada, que ya se había bajado, empieza a correr y a gritar. Y el colectivo frena, más o menos a la mitad de cuadra. El colectivo frena y abre la puerta. Y se baja un nene. Y obviamente el colectivo se quedó esperando ahí a que la gente que había salido a correr al colectivo y a gritarle, agarren al nene. Se habían olvidado el hijo. Una familia que venía de pasear se bajó. Se ve que venía uno de los nenes durmiendo en el asiento del colectivo y se lo olvidaron. Se bajaron y se olvidaron al hijo, como mi pobre angelito. Bueno, esa fue por lo menos una historia con final feliz y que bueno, que se me viene a la cabeza. A lo que yo siempre me pregunté cómo puede ser de que ningún pasajero se haya dado cuenta de que se estaba la familia olvidando un hijo arriba del colectivo. Pero bueno, como ya te dije al principio, historias de colectivo de todo tipo, de todo lo que te puedas encontrar. Así que bueno, Mauro, te mando un abrazo grande y a todos los que hacen la radio con vos. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Fade. Llegamos al final de este programa. Escuchamos a León Gieco con El Ángel de la Bicicleta, del disco Por Favor, Perdón y Gracias, del año 2005. Escuchamos a Charly García con su canción No Voy en Tren, del disco Parte de la Religión, de 1987. Y Toxi Taxi, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, del disco La Mosca y la Sopa, del año 1991. Momento clave, decisivo. Tenemos a Sergio de Banfield con el Trabapuerta, a Miguel de Lanús con La Pelusa, esa me gustó, a Cande de Lanús con La Grúa, también me gustó porque sororidad, al Turco de Escalada con El Viaje Eterno, Loncho de Escalada con Los Tortazos y Los Caramelos, Sergio de vuelta con El Cine Todo Roto, a Gonza de Lanús, nuestro querido Chancho, que no le pusimos título, pero mi pobre angelito, a Yelén de Lanús con Los Pancho y la Coca en el micro de Bolivia, y el viejito con el stand-up. Me gustó la de Gonza, me gustó la de Aye, pero me parece que voy a votar por el viejito. Martín de Lanús va un voto número uno. Acá. A mí me gustaron varias también. Me gustó la de Los Cachetazos del Padre de Loncho, Soy tu Padre. También la de Sergio, que tuvo que ir todo roto con tal de no perderse la película, ¿no? Está bueno eso, yo qué sé. Pero me voy a quedar con la del viejito y su stand-up, que me imagino me hubiese gustado ser pasajero de ese viaje. Bueno, está perfecto todo. Yo iba a votar a la de Gonza, la de Mi Pobre Angelito. Le ponía el voto ahí, pero muy bien. Ganó el viejito con el stand-up. Que se comunique por el mismo medio. Recordamos que el barrio cultural está en plena lucha, tratando de resistir esta pandemia que no le permite realizar las actividades que hace, tratando de reconvertirse. Comunicate, búscalo y trata de colaborar con este hermoso espacio. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene. Vamos a escuchar a la banda Árbol con su canción Trenes, Camiones y Tractores, del disco Wow del 2004. Muchas gracias, Mati, por la operación. Nos vemos en breve. Hermoso, hermoso. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés con pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del nene. Yo espero. Aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones.